suicidios. Que no 10 y 10 de la mañana, y hoy sí, hoy es lunes y vamos a hablar de libros. La semana pasada fue martes, la anterior martes. Bueno, hoy sí, hoy lunes hablamos con Javier Piccolo de libros. Javier, Javi, ¿cómo estamos? Marcos te saluda. Tenemos así, martes a las 11, lunes a las 10, otra semana después. Yo creo que esto es un deseo inconsciente de que yo esté hablando todos los días. Me parece que sí. Es una forma de hacerlo, ya que me digan, bueno, ya está, usted se queda todos los días. Todos los días habla algo de claro. Algún libro, lo que sea. ya le saqué la ficha, ¿se dan cuenta? Bueno, está bien, no queríamos decirlo, pero bueno. ¿Cómo andamos, Javi? ¿Bien? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Ustedes qué bien, tal? Bien. ¿Cómo bien? Andan todo por acá? Enterándonos de la temperatura que va a ser esta semana y bueno, no muy felices, pero bueno. Bueno, imagínate enero. No, ni me quiero imaginar, Bueno, haciendo un repaso, empezamos a hablar de editoriales, después de bibliotecas, bueno, atravesamos el 12 de octubre. Hemos hablado de un poco de esto, un poco de aquello. Viene muy lindo. Me voy a situar en algo concreto. Dale. Y, a ver, pero voy a empezar un poco al revés. Imagínate un festival de música que sea acá en Mendoza. Me sale por ahí el Mendorrock, pero el Mendorrock quizás no se hace más. Uh-huh. Un festival de música organizado así por la Secretaría de Cultura, por ejemplo. ¿Se te ocurre alguno de todo esto? A mí no se me está ocurriendo ninguno. Alguno organizado en el Gabriela Mistral, no sé. Hagamos de cuenta que la Secretaría de Cultura organiza, o el Ministerio de Cultura y Turismo, organiza un festival de música. Uh-huh. Y dice, en este festival va a estar, va a estar Orozco Barrientos, va a estar Pocho Sosa, va a estar, y de repente dice, y va a venir como invitado a este festival de música, va a venir Mempo Giardinelli, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez. ¿Esto es un festival de música? ¿Un festival de que Mempo Giardinelli canta? ¿Toca? ¿No sería como un poquito raro? Claro, sí. Mezclando que cosas. Compartan cartel. Vienen los fabulosos Cadillac y Mariana Enríquez. Así. ¿No? Es como un poquito extraño, sí, ¿no? Sí. Bueno, cuando se organizan festivales de literatura, parece que no. Uh-huh. Parece que se puede, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ahora está sucediendo la Feria del Libro y que tenemos escritores, tenemos libreros, tenemos editores, pero tenemos muchísimos músicos. Y a mí me hace como un poquito de ruido, ¿no? Quizás me hace un poquito de ruido porque el lema de la feria es letras que suenan. A mí me suenan un poquito así como descuajeringadas, ¿no? Un poquito, una cosa. Pero pienso un poco en eso como, de repente, ¿por qué? No, como que no tenemos fe, ¿no? Como que la política cultural es como, che, los libros por ahí son medio aburridos, ¿no? Como, leer, la gente se va a dormir, a lo mejor a la gente no le gusta leer. ¿Sabés lo que podemos hacer? Traigamos músicos. Traigamos algunos músicos como para que los músicos lleven gente y la gente así escucha música y compra libros. A lo mejor, yo te digo, soy sincero, no he escuchado los recitales que había en la Feria del Libro este año, pero a lo mejor tienen un mensaje subliminal en su música que hace que te dice así como por detrás, compre libros, vayan a comprar libros, mejor si son de autores mendocinos, no sé, una cosa así, ¿no? Sí, me imagino, pero todo un plan atrás. No le encuentro, o sea, el sentido que le encuentro es más allá de que a mí me encanta la música, todo, después de un año y medio, casi dos, poder volver a disfrutar de un espectáculo en vivo, sea lo que sea, sea feria, sea recital, por ahí a veces es como se le tenía dando más importancia a cosas que son periféricas a la feria del libro que a lo que importa en una feria del libro, que es específicamente el libro en sí. Entonces como que a mí me da eso, me da como que hay una cierta inseguridad. Y después los lemas que se han usado y el lema, viste, de esta La feria es Feria Internacional del Libro de Mendoza. Es una cosa internacional, todavía no sé por qué. Y es Letras que Suenan. Y claro, porque ese es como, sería como el gancho con la música, ¿no? Claro. Letras que suenan. Pero ¿acaso cuando uno lee, la letra no suena? Totalmente, O que sea, las sí. letras suenan de por sí. Las letras están hechas para, o sea, son una representación gráfica de un sonido, las letras, ¿no? O Totalmente. sea, todas las letras suenan de por sí. Pero bueno, se ha armado por ese lado. Claro, o sea, si Y también si así hilamos que. fino, primero aparece la lectura y después la canción, digamos, la letra de una canción se Exacto. escribió, Bueno, se le sí, dio. o ahí habría que ver cómo se empieza primero. La Claro. poesía estuvo muy relacionada al canto, ¿no? Sobre todo en los comienzos, los cantos quizás religiosos. O sea, religiosos no me refiero a los cantos gregorianos, ¿no? Sino cantos de invocaciones, ¿viste? Y esas cuestiones por el estilo. Pero más allá del vínculo, ¿no? Entre una música y otra, me gustaba hacer este planteo, como decir, yo como escritor, como editor y como vendedor de libros, quizás también estaría bueno que me inviten, que se plantee un espacio directamente en los festivales, por ejemplo, de música o de artes visuales o cualquier tipo el festival se haga, que bueno, che, ¿sabes qué? También hay escritores que pueden leer, pueden hacer una performance, pueden hacer esto, pueden, dentro de un festival, pueden una feria, un puesto de libros, por ejemplo, por lo menos es un festival de música, de cerveza, de vino. y plantear también por ese lado, no solo pensar como, che, al libro hay que darle una manito, me pongamos algo que sea como divertido, ¿no? Entre comillas. Entonces, el libro también es divertido. Y escuchar a un escritor también es divertido, escuchar a alguien que a uno le gusta cómo escribe, seguirlo, poder verlo. Y podría estar bueno también pensarlo al revés. A ver, ¿por qué no pensamos también que el libro puede aportar el libro y todo lo que está alrededor, ¿no? O sea, el autor, el editor, el lector. Uno puede estar en otros lugares que no sea solamente la feria del libro, como la feria del libro se abre de repente para otros lenguajes, para tener como un poquito más de gancho. Así que bueno, eso es como. Pícolo indignado, la columna del día de hoy. Me Esto encantó, pasa me porque me encantó. agarran. Yo los lunes a las 10 me indigno. Arrancás. Bueno, Los martes a las 11 me pongo reflexivo. Bueno, me gustó tener una Pero, rutina yo soy, de tu faceta y yo, vamos soy, soy saliendo al muy aire. organizado. Está bien, muy bien. Si me llaman, por ejemplo, el miércoles a las 9 de la mañana, soy un tipo apasionado. Me apasiono por cualquier cosa. Bien, Te está bueno. puedo hablar con mucha pasión de cualquier cosa un miércoles. Los jueves son de pensamientos descolocados, por ejemplo, entre Ah. las 11:30 y 12, pero bueno, soy así. Claro, ya sería un jueves casi viernes con Hoy, esos pensamientos. claro, exacto. Yo, los lunes a las 10 me levanto, estoy así, en este mood. Pero está buenísimo, la verdad que está muy bueno lo que decís. Sí. Me encantaría un No, y recital, Pepe. no sé, un recital. Sale una banda y antes de entrar se lee un poema o se lee una parte de una Claro, no, novela. digo, Y la gente ahí es una coreando la cosa. novela o coreando partes del poema sería genial, sería genial. Y sí, bueno, hay muchos. En el pasado, pasaba mucho, había recitados y demás. Pero sobre todo pensaba como en esto, y también es algo que nos pasa a quienes no organizamos la Feria del Libro, pero decimos, che, tenemos que presentar un libro. Y nos pasa, digo, no es solo a nivel ministerial, ¿no? Pero a mí muchas veces me ha pasado, che, hay que presentar un libro y, che, ¿qué hacemos? Y si convocamos a algún músico para que haya una ondita, ¿no? Un ganchito. Y es como, ¿por qué? Si el libro que estamos presentando, yo confío en este libro, es un libro muy lindo, Claro. me encantó y quiero que se venda, no quiero que. Pero lo tenemos casi como obligatorio, ¿no? Y al revés no. Claro, al revés no, total. No, no, está buenísimo Al revés lo que no. contás. Sí, A nadie sí. se le ocurre pensar. Como decir, che, ya que estamos, invitemos a este. Estaría Para buenísimo. lo que sea, como te digo, decir, che, está la fiesta de la cerveza. Bueno, no te digo que haya escritores leyendo en la fiesta de la cerveza, que es un gran festival musical también. Pero que haya dos stands que venden cerveza y otros dos stands que venden libros, por ejemplo. un stand de la librería, habrá que ver una librería pública, por ejemplo, bueno, ahí está, también se vendan libros ahí. ¿Por qué No es no? mala la idea, ¿eh? Es No, muy no, no buena. cuesta mucho, no Es es un muy buena. esfuerzo y puede estar ahí. Es muy buena la idea. Así que, ¿y por qué no un stand de la biblioteca? Claro. Para que Aparte, en vayas y las. te asocies, como hablábamos de la biblioteca la semana pasada, un stand de asociación rápido de la biblioteca. No, Claro. digo, empiezo un poco por el Sí. delirio de decir, bueno, che, de repente le hacen la feria del libro. ¿Y quién viene a la feria del libro? Viene el último premio Nobel. No, no, viene Manuel Dorrilher. Pero, ¿qué escribió? ¿Que presenta algún libro? No, no, venía a tocar sus canciones, que son muy bonitas, todos las bailamos, nos encanta. Pero bueno, ¿y la feria del libro? Claro. ¿Se entiende? Sí, total, total, total. Entonces, bueno, Está buenísimo, la verdad si que pensamos al revés, también se sí, puede hacer cosas lindas al sería muy revés, bueno. pensando al revés y llevando el juego así un poquito más. Sería muy bueno, sería muy bueno. Yo veo un festival y veo un stand del libro y me acerco. Aparte, las ferias no invitan mucho tampoco a Festival, fe leer, ¿no, Javi? No vamos a invitan hacer a leer. un festival mosquitera. Ya está, lo Claro, organizamos ahí ahora, está. lo hacemos exactamente como queremos. Totalmente. Listo, Me queda gustaría. para la semana que viene. ¿Qué hace la semana que viene, Marco? Hacemos festival. Hacemos un festival, Hacemos pensamos el nombre, lo largamos ahora, miércoles, jueves y listo. Che, pero Javi, tampoco en las ferias invita a leer, ¿no? Te compras el libro y no hay un sector de lectura o que entres y sea tipo una biblioteca, ¿no? Digo que es todo en silencio. No sé, está lleno de pantalla, Ahora música. han puesto unos silloncitos. Yo pasé, yo no, no, no, no soy, no soy muy seguido, pasé el día domingo. Y había unos silloncitos adentro. También es otra cosa como los músicos, sobre todo los músicos del gran cartel, ¿no? Tocan afuera, afuera del Sí, lugar sí, de la sí. feria. O sea que la gente que quiere ir, como pensando el gancho, es que vayan a la Se feria y vean el recital. vacía la feria, se van todos al patio. Se vacía la feria y la gente que va solo a ver el recital tampoco es que pasa por la feria. Claro. Entonces eso hace una cosa un poquito rara, ¿no? Pero bueno, confiemos nuestros oyentes en este momento están ya pensando de futuras acciones, y de la mano de todos ellos, vamos a hacer cosas mejores. Yo creo que los oyentes les gustaría mucho ir a un festival y que haya un stand de libros para vender, estaría buenísimo, Y una que haya música, biblioteca, haya estaría artesanía, buenísimo. que haya todo, que esté todo, que esté un festival de bacanales. Estaría buenísimo, muy buena. No, pero está bueno, despertamos así el día de lunes y me gustó, pensando en Empezamos esto. así, Sí, me gusta. indignado, empezamos indignado, después ya está, nos pusimos por positivo, ¿viste? Lunes 10:30 me pongo por positivo. Claro. No, pero está buena la idea, ¿eh? Está bueno que entre una banda y otra suba alguien y lea un poema o lea un Claro, fragmento de la novela. sí. Estaría buenísimo. Así, así como los libros buscan a los músicos para hacerse amigos, pensarlo también al revés, ¿no? Totalmente. Me gusta, nos quedamos con ese pensamiento, me parece. Nos quedamos con esa, Marcos. Bueno, buenísimo. Me gustó porque teníamos que hablar de la Feria del Libro, así que está bueno, Exacto, está exacto. bueno. Habíamos hablado de ferias del libro en general, como el concepto de feria, ¿te Claro, acordás de eso? sí. Habíamos desarrollado ahí un poquito eso, ¿Y también cómo explicamos un sería, poco por qué Javi? están. ¿Cómo sería, Sí. vamos para el otro, terminando siendo muy positivo, ¿cómo sería tu Feria del Libro perfecta? No, no, no, no, no. Eso te lo respondo el martes que viene. Bueno, listo. Listo, mirá que me acuerdo, ¿eh? Una perfecta, sí, perfecta. Sí. Dale, Javi, muchísimas gracias, che. Bueno, Marcos, que estés bien. Saludos a vos, a toda la gente de la radio y a toda la oyentada. Dale, abrazo enorme, abrazo enorme. Ahí pasaba Javier Piccolo, hablando de libros en esta oportunidad, hablando de la Feria del Libro, ¿no? Que ya comenzó el 22, sigue hasta el 31. Y bueno, críticamente, ¿no? Pensando en esto, ¿no? Música y libros, y por qué no, en los recitales que haya lectura, ¿no?